aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chinijín calpan Santana si aquí can cuál es Juan es una mecha para leguis que ni nan quizá los que es namutato tazos camati Comunidad para la comunidad. Hi, this is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn. Saber de nombres nunca está perdido. está ubicado, dónde está, se encuentra. No envidia a nadie, nunca ambiciona nada, no debe obediencia a ninguno. No envidia a nadie, nunca ambiciona nada, no debe obediencia a ninguno. Canta acá me Juan Suárez ni cante chinihin calpan Santana, chicaquican cuál es, Juan es una mecha paleguis que ni nan quizá los que es namutato, tasos camati. Baby, This is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to Buenos días, buenos días. Todo mundo, ¿cómo estamos? Espero que muy bien y despiertos. Este lunes en la mañana ya son las 8:21 y aquí nos reportamos en el Noticiero Popular. Estás escuchando Radio Santana, estás escuchándonos en vivo desde el Centro Cultural de México. Un servidor, Luis, y aquí el compañero Adrián, pues vamos a estar con ustedes un rato reportándoles algunos de los sucesos que están ahorita sucediendo en nuestro mundo y en nuestra comunidad. Pero antes de empezar con las noticias, Adrián, parece que tienes para nosotros unas efemérides para empezar. ¿Qué es eso? ¿Qué son efemérides? Pues a lo que yo tengo entendido son sucesos históricos, ¿no? A que hoy a la fecha son muy importantes para todos. Y un día como hoy, 11 de julio, pero de 1893, hubo una revolución liberal encabezada por José Santos Zelaya. Derrota el gobierno de Roberto Sacasa en Nicaragua. Pero también en 1947, un día como hoy, 11 de julio, miles de judíos supervivientes del holocausto que embarcan en el Exodus en el puerto de Marsella hacia Palestina, pero el gobierno británico los obligará a volver. Un día como hoy, 11 de julio de 1987, según la ONU, hay 5 millones de personas en el mundo. Esas son las efemérides que tenemos el día de hoy. Muy bien, y como primera noticia, esto en México, nomás ahorita que se cargue esta página que está muy lenta, nos anda fallando el internet esta mañana, mándenos sus buenas vibras y sus, todo lo que puedan, sus oraciones para que aquí el internet, reaccione. La primera noticia nos viene desde México, está publicada en La Jornada y nos dice que la INE, el Instituto Nacional Electoral en México, aplicará multas a 9 partidos políticos por la cantidad en total de 354 millones de pesos. Desafortunadamente, no puedo leer la noticia porque no carga el internet. Disculpen las fallas técnicas. Vamos a ponerles otra rolita en lo que corregimos esto. Disculpen, estamos pronto con ustedes. Órale. We'll be right back. Y estamos de regreso con ustedes. Disculpen esas fallas técnicas que de repente nos aquejan aquí en su radio comunitaria, Radio Santana. Ahora sí, les puedo reportar que en la Ciudad de México, más bien desde la Ciudad de México, en las pasadas elecciones, el Partido Acción Nacional, PAN, informó que la Sonora Dinamita le cobró por amenizar un mitin de su entonces candidato a la gubernatura, Martín Orozco, apenas 23 mil pesos, cuando debió pagar al menos 200 mil pesos. Y en Oaxaca, la coalición PRD-PAN no comprobó egresos de una cuenta de 14 millones de pesos. El Partido Revolucionario Institucional y el Blanquiazul ocultaron gastos millonarios en promocionales, y tanto Morena como el Partido del Trabajo y Encuentro Social omitieron informar erogaciones en decenas de casas de campaña ubicadas en diversos estados. Les estoy compartiendo esta nota desde La Jornada, que nos comparte que en México habrá una multa, o habrán multas, en la cantidad de 354 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral. Algunas de las que mencioné hace rato son algunas de las trampas contables que detectó el Instituto Nacional Electoral en los informes de campaña de 9 partidos políticos nacionales, que se traducirán, según cifras preliminares, en multas superiores a los 354 millones de pesos. Figuran en primer lugar el PRI con 68 millones de pesos, PRD con 63 millones, PAN 47.6, PT 39.4 y Morena con 38 millones de pesos. Los resolutivos y dictámenes de 14 entidades que el próximo jueves votará el Consejo General del INE muestran las faltas que las fuerzas nacionales cometen con regularidad: ocultamiento de gastos o subvaluación de los mismos y su no comprobación. Sin embargo, este año las sanciones se incrementaron por 2 nuevas razones: la carga tardía de operaciones financieras y la omisión de partidos políticos y candidatos en informar gastos por 24 millones de pesos en la promoción en Facebook. Hidalgo, Chihuahua y Oaxaca aparecen con las sanciones más cuantiosas, 50 millones de pesos o un poco menos, y en todo domina el ocultamiento de gastos como principal falta, según el análisis hecho por este diario. Pero como el INE monitorea en los estados la propaganda partidista en vía pública, medios de comunicación y redes sociales, así como sus mítines y cuentas bancarias, el instituto logra detectar algunas anomalías, aunque diversos gastos pueden quedar en el anonimato y sin penalización, porque no toda la actividad electoral se logra supervisar. Y bueno, esta nota continúa dando pues números de diferentes referente a estas violaciones de la ley electoral, en la que estos partidos políticos esconden de alguna manera u otra el dinero que están gastando en las campañas. Interesante nota. Ojalá por medio de algunas de estas medidas pudiera cambiar el sistema político mexicano. ¿Quién sabe? ¿Tienes otra nota, Adrián? Sí, mira, tenemos aquí una nota acerca de un activista allá en Veracruz que fue lesionado de bala. Y la nota la vengo agarrando de La Jornada. Esto es allá en Jalapa, Veracruz, en donde el señor Jairo Guarnero Sosa, activista que participa con personas que buscan a familias a familiares desaparecidos en el municipio de Orizaba e integrante del colectivo Huatlatoyi, fue baleado en la noche del jueves en esa ciudad, informaron integrantes de la organización civil, aunque no precisaron detalles de la agresión. Se supo que Guarneros Sosa únicamente resultó herido de bala en un hombro porque uno de los sujetos se le encasquilló la pistola, o sea, pues se le atoró. Dice que la orden pues era matarlo, pero el atacante pues se le atascó la pistola y no pudo continuar disparando. Integrantes de, las organizaciones feministas, defensores del entorno ambiental y del combate VIH, el SIDA, hicieron un pronunciamiento para que se esclarezca el atentado contra Jairo Guarneros. Dice aquí Beatriz Torres Beristain, quien tiene más de 15 años de conocer a Jairo y trabajar con él en el colectivo Huatlatoyi, lo describe como un interlocutor de luchas que se ha ganado un lugar ante autoridades. Refirió que el luchador social es una persona muy alegre, muy reflexivo, sabio y sensible. Su trabajo es importante porque acompaña pequeñas luchas. Para él todas las batallas son importantes. Él es originario del Río Blanco allá en Veracruz y egresó de psicólogo por la Universidad Veracruzana y se involucró en las luchas sociales en la región de Orizaba. Dijo que el activista se ha enfrentado al dos veces presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Díez Franco, del PRI, quien en su afán de conseguir el nombramiento de Pueblo Mágico para esa ciudad, se proponía ocultar los problemas de inseguridad y pobreza que prevalecen en la zona, pero Jairo Guarneros lo desmintió. Jairo terminó en la cárcel en el 2011 por intentar la defensa del grupo de comerciantes indígenas desalojados por la fuerza del mercado Zapata, porque según Díez Franco, afeaban el paisaje, expresó Beristain. Por esa rivalidad, el pronunciamiento conjunto de las organizaciones civiles pidieron también se investigue a la administración de Díez Franco por su presunta participación en el atentado. Esa es la nota que tenemos acerca de este señor Jairo Guarneros, que fue pues baleado. Eso fue, tuvo suerte que nomás le hayan dado un balazo, pero en el hombro, pero pues no se vale. Claro, sí. Pues una historia más de la violencia que viven las personas que se dedican a la lucha por los derechos humanos, los movimientos sociales ahorita en México han sufrido todo tipo de represión y vamos a ver si podemos cargar otra nota y si no, pues nos vamos con un poquito de música y regresamos muy pronto con ustedes. Permitan aquí un intento. Y bueno, no carga esta noticia. Vamos a irnos con un poquito de música y muy pronto regresamos con más noticias. Gracias por escuchar Radio Santana y este noticiero popular. Estamos con ustedes. Ahí les va. Un poquito de música mariachi para alegrar la mañana. Esto es Guadalajara con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. El alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. cacharritos. Hacen una fresca dulce de pache para la Biblia junto al mariachi. En los pareales y alfarerías suenan con triste melancolía. Thank you. Y estamos de vuelta, disculpen, les digo, estas fallas técnicas, nos cambiaron el internet y se supone que iba a funcionar mejor, pero pues no fue así, pero bueno, cosas, gajes del oficio, como dicen. Vamos a continuar con las noticias, ya más o menos nos pudimos acomodar. Adrián. Claro que sí, Luis, aquí tengo una noticia en donde no muy... Muy buena la noticia, pero tiene que ver con otro, un asesinato ahí en donde anteriormente, pues, allá en Honduras, y esto tiene que ver con esta organización COPIN, en donde asesinan otra dirigente indígena medioambiental ahí, en esta organización COPIN, allá en Honduras. Dice, la integrante del COPIN, Lesbia Janet Urquía, fue hallada sin vida en la zona de La Paz. Esto se suma a la muerte de Berta Cáceres, que sucedió hace 4 meses. Otra integrante activista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue encontrada muerta la tarde de este miércoles en el lugar conocido, hoy muy conocido, en Matamulas, cerca del botadero municipal de Marcala, La Paz, Honduras. Esta nueva víctima fue identificada como Lesbia Janet Urquía, presentaba un trauma encéfalo craneal abierto producido por objeto cortante. Su cadáver fue enviado a la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público para realizarle la autopsia y seguir con esas investigaciones pertinentes. Otra de las versiones se sustenta en que Lesbia fue asesinada a balazos. La familia y la comunidad en general está aterrada ante el hecho atroz. Autoridades policiales aseguraron que la víctima salió de su casa el pasado martes después de las 5 de la tarde a ese local en su bicicleta, porque según testimonios tenía una rutina de ir por esa zona a hacer ejercicios. Al ver que no regresaba, la familia pues comenzó a buscarla hasta que la encontraron sin vida en ese sector de Marcala. La víctima era una comerciante informal muy conocida en Marcala, pues tenía un mercadito y otros negocios. Su esposo es maestro el nombre de su esposo se llama Marco Aurelio Soto y la escuela está ubicada en el centro de la ciudad. Dice aquí, en el 2015 fue el año más letal para los activistas medioambientales. El 2015 fue considerado el año con mayor número de asesinatos de activistas ambientalistas en la historia. según el informe público en el mostrador. En promedio fueron asesinados 3 activistas por semana, para un total de 185 en todo el año, indicó Global Witness, o Testigo Global, una organización no lucrativa que se dedica a llevar estas estadísticas. El informe intitulado Sobre terrenos peligrosos dijo que la cantidad de activistas asesinados del año pasado es alarmante porque significa un 60% de aumento con respecto al año anterior. Pues a la noticia que tenemos, Luis, ¿algo que comentar? Pues nada más que un poquito, como decíamos hace rato, pues es triste esta situación que estamos viendo de represión y asesinato y todo tipo de violencia que viven pues la población en general, pero mucho dirigido hacia las personas que están defendiendo los derechos humanos en nuestros países. Pues de hecho la siguiente nota un poquito creo que nos da pues unas cifras relacionadas a este punto. Sabemos que las personas de Copín allá en Honduras precisamente ha sufrido mucha represión porque se han dirigido a detener la construcción de una gran represa, una gran un proyecto energético que afectaría a muchas comunidades ahí en su región. Bueno, algo tal vez relacionado que es una industria también muy controversial a nivel de las comunidades es la minería, y nuestra próxima nota nos habla de las mineras que en México gastan cada año el agua de que carece una cuarta parte de los hogares. Esto fue una investigación que es reportada en La Jornada. Dice la nota así. Señala investigador pagos millonarios de derechos para conseguir datos oficiales del sector. Mineras gastan cada año el agua de que carece una cuarta parte de los hogares. En el país, 417 mineras gastan cada año 436.6 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para satisfacer el consumo anual de 3.229.000 personas. Casi una cuarta parte de cuarta parte de quienes carecen de líquido en sus viviendas, reportó una investigación de Manuel Llano de Carto. Esta información, obtenida con base en el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA, indica que dichas empresas están integradas en 230 grupos, cuentan con 1.036 títulos de aprovechamiento de este recurso que amparan ese volumen anual. Destaca que en el país hay 13.8 millones de personas que carecen de agua en la vivienda. Además, en el norte del país, donde hay mayor escasez, se da la actividad minera más grande y se utiliza más el líquido, por lo que la mitad del agua destinada a la minería se gasta en Sonora, 107.9 millones de metros cúbicos al año. En Zacatecas, 55.8 millones y en Michoacán, 44.4 millones. En un reporte de su investigación divulgado por Fundación Heinrich Boll, ya no indica que los 437 millones de metros cúbicos alcanzan para cubrir las necesidades de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. Además, agua está considerada un derecho humano en la Constitución. Apunta que la minería está entre las actividades industriales que provocan más impacto al medio ambiente. El agua, el suelo y el aire son los mayores afectados durante el beneficio y la transformación de minerales, debido a los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos de separación. También es una de las industrias más intensivas en el consumo del recurso, pues afecta tanto su disponibilidad como su calidad. El impacto, señala, debe considerarse en tres dimensiones: alto consumo, contaminación y destrucción de las fuentes de agua. Explica que tan solo durante 2014, cada segundo del año se extrajeron en todo el país 6,766,877 litros, según los datos del REPTA. Y bueno, estas son las cifras publicadas en la jornada por un investigador, más bien reportando la investigación de Manuel Llano de Carto, y dándonos cifras un poquito preocupantes sobre el consumo de agua, muy en particular de la industria minera en México. Adrián, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música y regresamos pronto, ya que más o menos nos organizamos? Regresamos. Está funcionando el internet, caray, porque está canijo. Vamos. ¿Qué música nos tienes ahí, Luis? Pues vamos a poner una clásica favorita mía de la Sonora Internacional. Esto es La Boa. Mi corazón es para ti. getting loaded. They say you're gonna make it, they say that you will make it. You forget what your voice says. Mind is heavy and my soul is deep. My heart is ready when the spirit is free. My mind is heavy and my soul is deep. My heart is ready when the spirit is free. My mind is heavy and my soul is deep. My heart is ready when the spirit is free. My mind is heavy and my soul is deep. My heart is ready when the spirit is free. Y buenos días, gracias por escuchar Radio Santa Ana.org, próximamente 104.7 FM. Y estamos aquí con las noticias, regresamos aquí al Noticiero Popular. Y esta próxima noticia que les tengo aquí es donde dice que jóvenes allá en Oaxaca han tomado una instalación de radio. El encabezado dice así, y lo vengo agarrando del periódico Desinformémonos. Los jóvenes que mantienen la toma de Radio Universidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca asumen el compromiso de seguir informando. Radio Universidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue tomada el 19 de junio a partir de la masacre de Nochistlán. Un grupo aproximadamente de 60 jóvenes tomaron los micrófonos y a partir de ese momento mantienen una programación de 18 horas diarias con mensajes y reflexiones sobre el movimiento magisterial y popular, explica Manuel Ramírez, estudiante de Derecho y uno de los alumnos que mantienen la programación. Algunos de ellos son estudiantes de comunicación, pero la mayoría ha aprendido sobre la marcha, al manejo técnico de la radio. Reciben llamadas de apoyo todo el día y víveres para mantener la toma. En estos momentos son el centro de la información radiofónica de abajo, allá en Oaxaca, y aunque la amenaza del desalojo se mantiene viva, los jóvenes se mantienen firmes en el compromiso de seguir informando al pueblo. Así como lo estamos haciendo nosotros, pues estamos informando al pueblo de todo lo que está pasando, y le queremos dar las gracias a todas aquellas personas que pues también aquí traen de comer, nos traen agüita. Gracias. Eso, pues sí, gracias a todas las personas que apoyan esta radio comunitaria, y pues los invitamos a seguir apoyando y formando parte de esta radio comunitaria, que en sí esa es la idea. Pues nos vamos con una última, una o dos noticias más del mundo, y más muy pronto vamos a estar pasando a nuestra sección local. Pero vámonos primero con esta. Dice, se destraba diálogo en la UAM. Alumnos liberan la rectoría. Desde la Ciudad de México, en la madrugada, los estudiantes que mantenían la toma de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, como medida de demanda para ampliar el número de becas de movilidad nacional e internacional, liberaron esas instalaciones. Esto se dio luego de firmar acuerdos con las autoridades universitarias, encabezadas por el rector general Salvador Vega y León, tras una mesa de diálogo de casi 12 horas. La noche de lunes de la semana pasada, los jóvenes tomaron la rectoría general demandando que se abrieran más becas para movilidad, pues argumentaron que el número de apoyos de este tipo se había disminuido en comparación con otros ciclos escolares. Por ello, alumnos y funcionarios universitarios desarrollaron varias sesiones de diálogo para alcanzar una solución al conflicto. Ayer domingo, la reunión entre ambas partes inició a las 2 de la tarde y tras trabarse por horas, se alcanzaron los acuerdos hasta la 1:30 de esta madrugada. Los acuerdos son los siguientes. La UAM cubrirá el 100% de las becas de movilidad para los alumnos que ingresaron solicitud y cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. Los alumnos signaron el compromiso de liberar la Rectoría General hoy a las 3 de la mañana, que el diálogo continuará el próximo miércoles al mediodía en la unidad Iztapalapa de la Casa de Estudios con el fin de seguir avanzando en la discusión de los temas establecidos en la agenda conjunta. Pese a esto, las instalaciones de las unidades Azcapotzalco y Xochimilco se mantendrán en paro indefinido hasta que sea atendido el resto de los puntos del pliego petitorio de los alumnos inconformes, así como las demandas de las asambleas universitarias de cada una de las entidades. Y bueno, solo hay una nota más que tenemos aquí. Esto es de una publicación que se llama sinembargo.mx. Y es un reportaje especial del Estado de México. Dice el título, riqueza y pobreza, los contrastes del Estado de México. El monopolio del PRI en Estado de México usa pobreza y asistencialismo, según especialistas. Dice un poquito de esta nota, el estado de los contrastes. Así define un investigador el Estado de México. En la tierra del actual presidente de la República, son comunes las colonias que tienen una zona para ricos y otra para los muy pobres, solo divididos por unas cuantas calles, pero con una realidad que es por completo diferente, que tiene grandes territorios industriales de los principales del país y, por otro lado, pueblos donde comunidades indígenas apenas sobreviven a la pobreza. Y esto viene siendo la cuarta parte de un reporte en varias partes. Dice, desde la Ciudad de México, el 7 de julio, para Sin Embargo, a pesar de la riqueza que el Estado de México tiene al ser una región en la que comulgan grandes zonas industriales, múltiples actividades económicas y el mayor número de habitantes del país, las personas en condiciones de pobreza aumentan año con año, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Los últimos resultados presentados por este organismo hasta el cierre de 2014 revelan que el Estado de México fue la entidad del país que generó más pobres. Hoy está dentro de las 10 entidades con el mayor número de habitantes en pobreza y pobreza extrema a nivel nacional. Actualmente hay un total de 8.269.852 pobres, y de las 8 carencias medibles por el Coneval, la población mexiquense presenta 6. Rezago educativo, seguridad social, servicios de salud, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y la alimentación. En lo que respecta a los ingresos, más de 1 millón de personas pasaron a estar por debajo de la línea de bienestar mínimo. Solo el 17.4% de la población no es pobre y no es vulnerable a hacerlo. Tanto la población con ingreso inferior a la línea de bienestar como la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo han aumentado 22.96% y 79.46% respectivamente en 6 años. Es decir, el incremento de las personas en situación de pobreza extrema es la que se ha recrudecido en este periodo. Por otro lado, la entidad es la que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional después de la Ciudad de México, con 9.3% del total. El Estado de México es la entidad más poblada del país. En 2016 se contabilizaron 17.026.314 habitantes. En él habitan 74 personas por kilómetro cuadrado. A nivel nacional, el número es 61 personas por kilómetro cuadrado. Es una entidad formada en gran parte por migrantes. El 38.8% de sus pobladores nació en otro estado. La nota continúa explicando un poquito el significado de algunas de estas cifras y también cómo esto afecta en gran parte pues la situación política del estado, mencionando a rezagos en la educación, la seguridad social, vivienda y alimentación, y que hasta el 2014 el Estado de México fue la entidad del país que generó más pobres, y solo un 17% del estado son los que no son vulnerables a la pobreza. Bueno, ¿qué te parece, Adrián, si pasamos con un poquito de música a nuestra sección local de noticias? Claro que sí, Luis, tenemos muchas noticias locales por aquí y pues aquellas personas, bueno, a nuestra compañera Jennifer, que nos mandó una notita de hace poco, pues la vamos a escuchar un ratito más. Esto tiene que ver acerca de una marcha que hubo aquí en la calle 4 con esto del DAPA y DACA, algo así, o de qué es. Pero bueno, ahorita escuchamos esa noticia. Bueno, pues ahí les va una del compañero Martín Ramírez, El Bocho, un compositor de aquí mismo de Santana. Espero les guste este tema. Olvidaste, mujer, la vida a ti te florece. No te olvides, corazón, a todos nos oscurece. Te vas a bailar por ahí, a ver a quién te le ofrece. No hay alguien más, tú eres la que andas volando, pero un día tú bajarás y vas a andarte arrastrando. Se te hizo fácil volar. Es que no hay alguien más.

Y estamos de regreso en esta sección ahora local de nuestro noticiero popular Radio Santana. Gracias por sintonizarnos. Vámonos. Una de las situaciones pues más alarmantes recientemente es el gran número de muertes que se han documentado por parte de la policía, o más bien a manos de fuerzas policíacas en diferentes partes del país y del mundo. Ahora aquí en Anaheim murió un hombre homeless, una persona que no tenía hogar, después de ser golpeado por la policía de Anaheim, murió tras encontrarse en un estado de coma. Dice esta nota desde el OC Weekly. La familia de Vicente Valenzuela III, un hombre sin hogar, con condiciones de salud mental, terminó su vida después de que de encontrarse en life support, en el en un coma, apoyado por aparatos mecánicos en el hospital, una semana después de un incidente con la policía de Anaheim que lo llevó a estar en coma. Varias similitudes se están señalando entre este caso y el caso de Kelly Thomas, quien fue mortalmente golpeado por la policía de Fullerton. E irónicamente, Valenzuela murió 5 días a 5 días del aniversario de la muerte de Thomas, de Kelly Thomas. Lo que pasó exactamente a Venezuela en el estacionamiento en el oeste de Anaheim de un 7-Eleven el 2 de julio sigue siendo una cuestión un poquito poco clara y que se está investigando. La policía de Anaheim ha mantenido un silencio total, solamente declarando que recibieron una llamada esa mañana de un hombre sospechoso siguiendo a una mujer y que activaron un taser o una pistola de descargas eléctricas. Todavía no han dicho si se utilizó, sino que se activó este taser, pero no han dicho si se usó en contra de Valenzuela. Dice una cita: Valenzuela enfrentó a los oficiales de una manera física, y mientras que los oficiales intentaban arrestarlo, entró en destreza medical, entró en una situación de crisis médica. Eso fue la declaración oficial de la policía de Anaheim. Y bueno, esta es la nota que la pueden encontrar en el OC Weekly. Está en inglés, así que la estoy traduciendo así mientras la estoy leyendo. Pero también sabemos que este fin de semana pues hubo manifestaciones en la ciudad de Anaheim por este caso, y que también de hecho pues se han visto manifestaciones en todo California. En Los Ángeles también hubo manifestaciones en contra de la brutalidad policiaca, y en otros lados del país, de hecho hubo un movimiento nacional de en contra de la brutalidad policiaca. Todo esto viene en este el cómo decir, viene después de un caso en la ciudad de Dallas, hace más o menos una semana, que en una manifestación también una persona empezó a disparar y matar policías en esa ciudad. Y desde entonces, pues, se ha desatado, pues, una discusión muy fuerte entre grupos comunitarios que siguen señalando la violencia de la policía en contra de sus comunidades. Y pues algunas personas han comentado que pues pensarían que después de este suceso pararían estas protestas, pero no. De hecho, siguen tanto sucediendo casos de asesinato como protestas, ¿no?, en contra de esta violencia. Incluso pues hacemos un llamado a personas que nos estén escuchando, que si tienen un comentario al respecto, o alguna noticia que compartir, o algún mensaje, o algún algo que compartir referente al tema, pues mándenoslo a nuestro Facebook de Radio Santana. Nos gustaría saber qué opinan ustedes de lo que está sucediendo ahorita. Y pues, a modo de ejemplo, pues tenemos también una nota más de Houston, donde también policías asesinaron a un afroamericano en Houston. Adrián, no sé si quieras ayudar a compartir esta nota. Yo sí me la puedo leer, a ver. Pues sí, como dice aquí, la nota dice que allá en Houston un afroestadounidense fue baleado mortalmente hoy por dos agentes de policía de Houston, luego que lo descubrieron como objeto armado que apuntó su revólver hacia los oficiales. El departamento de policía informó que los agentes portaban cámaras de video corporales, pero hasta el momento no se han hecho públicas estas imágenes de este incidente que ocurrió en la madrugada. De acuerdo con la versión policíaca, el sujeto se encontraba a mitad de la calle blandiendo un revólver en el aire. Cuando los agentes le ordenaron bajar el arma, la víctima les apuntó y fue baleado. Aunque oficialmente no se ha dado a conocer la identidad del individuo, testigos presenciales lo identificaron como Alba Baciel. Las autoridades indicaron que existe además un video del incidente captado por las cámaras de seguridad de una estación de abastos de gasolina. Esta es la noticia que tenemos desde Houston, ¿no? Y está tremenda la situación. Sí, y pues nada más como un ejemplo más, ¿no?, de lo que está sucediendo ahorita, tristemente llegando a una situación de choque, ¿verdad?, entre los vecindarios pobres y la policía. Pues no sé qué opinan personas de la comunidad. A mi manera de verlo, debemos de ser muy inteligentes para evitar este tipo de violencia, porque pues sabemos que hay una larga historia de represión, una larga historia de injusticia de este tipo. Entonces es triste ver lo que está sucediendo ahorita, pero lo cierto es de que se está llamando la atención a esta situación, y ojalá que no continuemos haciendo de cuenta como que esta violencia no existe, ¿verdad?, sino que lleguemos a un diálogo como comunidad para poder resolver realmente los temas que están de fondo, ¿no?, como la desigualdad social, como el racismo, como toda una serie de cosas que están provocando esta violencia. Vamos con un poco de música, y ¿qué te parece si te regresamos con más notas aquí mismo de nuestra ciudad de Santa Ana? Pues tenemos aquí preparada una nota que nos mandó Jennifer. ¿Qué les parece si pasamos a eso? ¿Qué te parece? No, pues, tú tienes ahí los controles, pues, órale. Dale. Pero, ¿de qué es la nota? Es la nota que nos hizo Jennifer, ¿verdad? Eso. Tiene que ver con, entonces, con las protestas para detener la deportación. Y hubo una marcha aquí en la calle 4 y pues nuestra compañera Jennifer nos hizo una notita. Hay que escucharla, Luis, a ver qué onda, qué tal sale, qué tal salió. Claro que sí. Ahí les va esta nota por parte de Jennifer aquí del Noticiero Popular. Y espero les guste. Y recuerden que si hay algún comentario, pregunta, mándenlo a nuestro Facebook. Ahí les va. Sobre la marcha reciente aquí en Santa Ana contra las deportaciones y también pues sabiendo que recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los programas de DAPA y DACA que daban algunas opciones de legalización a ciertas categorías de personas. Y fueron anuladas esos programas. Entonces también poco después de esa decisión de la Corte suceden también estas acciones en contra de las deportaciones. Ahí les van. Stop deportations. Now. Stop deportations. Now. Voces exigiendo un paro a las deportaciones se oía por las calles de Santa Ana cuando el grupo Orange County Immigrant Youth United movilizó a la comunidad a participar en una manifestación que tomó las calles de Santa Ana. Esta manifestación es una de las varias reacciones que están sucediendo por todo el país hacia el fallo de 4-4 en la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión hacia la acción ejecutiva migratoria DACA y DAPA. Aunque la comunidad quiere una reforma migratoria para todos, estas protestas exigen algo específico. Jairo Cortés, coordinador de OCIYU, nos explica. The ruling that we saw from the Supreme Court was entirely based on affirmative relief, right? Like on deferred action and those programs. And not, you know, it left untouched, you know, like the deportation pieces, right? Like the deportation priorities, the collaborations between local police and ICE, right? And so because the president, right, like can exercise his authority over Homeland Security and ICE and basically ask them to stand down, right, to not carry out any more deportation enforcement programs, any more deportation enforcement like operations. That's a moratorium. Una moratoria traería calma a las familias afectadas por esta decisión. Familias que participaron en la protesta y dieron sus testimonios en la ruta que paró en la cárcel de Santa Ana, enfrente de las oficinas del alguacil Sandra Hutchins, y se acabó enfrente de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE. Patricia y Victoria eran dos de las participantes de la protesta, y la primera vez en que las dos atendieron una demostración alrededor de inmigración. Las dos expresaron el miedo que les dio cuando llegó la policía, pero su anhelo las motivó a seguir en la protesta. Bueno, primeramente fue temor a que nos detuvieran, pero bueno, después estuve tranquila porque miré que todo estaba bien con los compañeros que veníamos y pues me siento contenta, llevo un buen sabor de boca al haber conocido a nuevas personas y espero que paren las deportaciones. Y sienten una conexión mucho con el tema de hoy, de nuestras familias y no uno más. Sí. Bueno, mi gran anhelo es llegar a tener mis papeles para ir a ver a mi padre. Es mi mayor anhelo y espero un día cumplir eso. De poder tener mis papeles y estar bien, sin temor, estar aquí. Sí, yo también, es mi mayor anhelo volver a ver a mi madre, ya que nomás somos 5 hermanos. Uno de ellos ya tiene papeles, él puede salir y lo que más me motiva es que cada Navidad mi madre dice que mi plato está ahí puesto, pero solo falto yo. en la mesa y algún día poderme volver a juntar con ellos, porque ya son 28 años que no los veo. Aunque el presidente Barack Obama pidió que la gente salga a votar este noviembre como una solución a esta decisión de la Corte Suprema, las manifestaciones continuarán para acción ahora mismo bajo la campaña Not One More. El anhelo de cada persona y familia se escuchará en los testimonios y en la movilización de la gente. Desde nuestra trinchera. Por las ondas hercianas del sur de California. Para el mundo. Vientos de Santa Ana. Una producción de Radio Santa Ana para KPFK. Cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stay beside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you care to sing these songs of freedom? Won't you care to sing redemption? Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Y estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Espero les haya gustado ese segmento musical y también esa nota. Gracias a Jennifer que nos mandó esa nota sobre la protesta en contra de las deportaciones. Por ahí vamos a echar nuestra última noticia del día a este fin de semana. El grupo Tradiciones Nochixtecas organizaron una kermés en beneficio a las personas lesionadas del pueblo de Nochistlán, Oaxaca, afectadas por la represión que ha habido en ese lugar, no solo en contra de los maestros, sino también ya afectando a personas de la población y a personas que, pues, de alguna manera, por decirlo, no tiene necesariamente que ver directamente con los maestros, pero ha sido tan fuerte la represión en ese lugar que ya empieza a afectar a más personas. Y, pues, aquí los personas de Nochistlán que viven aquí en Santa Ana organizaron una kermés. Pues no tenemos un reportaje de esa kermés, pero sí de una que fue la semana pasada. Entonces les vamos a compartir esa como última noticia. Y creo que también había un saludo. Sí, a Teresa Ortiz que nos está sintonizando. Un saludo a ella, me parece que nos está escuchando de la ciudad de Anaheim. Ella fue una de las personas que se presentó, me parece que en la Feria del Mole que hubo en mes de marzo, aquí en el Parque Centenia. Órale, yeah. Pues saludos a Teresa y y a todas las personas que nos estén escuchando allá en Anaheim y aquí en Santa Ana. Ahí les va esta noticia cortita. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Susana. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Buenos días, mi nombre es Susana. Pues aquí estamos haciendo una venta de barbacoa y pues espero que todos los paisanos y todas las personas que conozcan esta comida, pues que se acerquen a cooperar y a convivir con los nochistecos. ¿A qué se debe esta venta en esta ocasión? Los fondos son recaudados para la operación de un muchacho que fue herido la semana pasada en el lamentable suceso que hubo para apoyando a nuestro pueblo. El muchacho salió herido. Yo le traigo. Gracias a estos fondos. Muchas gracias. Pues todos los de Nochistlán nos sentimos orgullosos porque asistió toda esta gente que está ahorita aquí. Y tenemos que cooperar para lo que sea. Siendo para Nochistlán, tiene que tener un apoyo. A ver, ¿usted quiere decir algo más? Agradezco al pueblo reunido acá que nos apoyó para la recuperación de este chamaco que accidentalmente estuvo en el momento y fue herido de bala, el cual ahorita se está recuperando en Puebla. No sabemos en qué pueda ayudar esta, pero esperemos que tenga buen fin. Agradezco a todos los presentes, que somos muchos, gracias a Dios, que nos están apoyando desinteresadamente. Gracias, Eri. Gracias, María. Reportando desde Radio Santa Ana, aquí en Santa Ana, California. Usted está aquí preparando los tacos de barbacoa. Ya veo que está trabajando muy duro. ¿Me podría platicar un poquito qué es lo que, para qué razón se están haciendo todos estos trabajos? Oh, bueno, los fondos son para ayudar aquí a la compañera Yuriana, que su sobrino salió accidentado en los atentados del domingo pasado y necesita una operación, y es para eso que estamos haciendo esta venta, para juntar fondos. Bueno, ¿qué piensa usted de todo el trabajo que está haciendo la gente aquí, a pesar de que estemos tan lejos de nuestro pueblo? Pues hay que unirnos, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a necesitar ayuda nosotros, y hoy por ellos y mañana por nosotros. Sí. Simplemente que estemos o no estemos con los maestros, creo que pues la lucha es de todos y hay que jalar parejo. Y estamos de regreso en el Noticiero Popular. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México. Pues esa fue una pequeña nota sobre la primer kermés de la comunidad de Nochistlán, que ahorita continúan organizando su recaudación de fondos en apoyo a las personas afectadas por la represión allá en Nochistlán. Y bueno, creo que nos llegó el momento de terminar. Vámonos con unos últimos anuncios. El viernes pasado tuvimos un evento comunitario con el compañero Tizoc Ventura, presentando su nuevo trabajo, Canciones del Alma 2. Disco de poesía y reflexiones que... También, si les interesa llevarse una copia, lo encuentran aquí en el Centro Cultural. Y pues las donaciones ahí recaudadas son en apoyo al compañero Tizoc. Y aquí en el Centro Cultural lo pueden adquirir. Tenemos hoy lunes aquí en el Centro Cultural de México, son jarocho general a partir de las 7 de la noche. Si quieren venir a aprender a tocar jarana, a tocar el pandero, el cajón de madera, pues pueden venir hoy a las 7 de la noche. Quieren venir a comprar una jarana para poder aprender a tocar jarana, pues hoy pueden venirse. También el día 16 de julio, en el Parque Familias Corazones Verdes, va a haber arte, cultura, dice aquí, de Frida Kahlo y Diego Rivera. Va a haber pinturas y pintura con acrílico y más. Vengan, dice aquí, pues vengan al parque y regístrese hoy, ya que va a haber talleres de arte y cultura. Ahí en el Parque Familias Corazones Verdes, que se encuentra, la dirección es el 602 de la calle 4, aquí en Santa Ana, California. Si quieren más información, pues se pueden comunicar en el Facebook de Radio Santa Ana, y nosotros les damos más información respecto a este evento. También los invitamos para el sábado 16 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en un evento que vamos a tener el vecindario de Lacey, una fiesta de vecinos. Va a haber comida, agua fresca, arte, música, feria de recursos, entretenimiento y algunos regalitos. Eso va a ser en el estacionamiento de la escuela Garfield, en el 850 Brown Street de Santa Ana, California. Las personas, bueno, las organizaciones que van a participar va a ser Latino Hell Access, el Centro Cultural de México, la Comisión Kennedy y Radio Santa Ana. Vamos a estar ahí participando en esta grandiosa y gran evento y bellísima fiesta. ¿Sí? Sí, parece que es todo. Por último, unas compañeras de la organización Global Glow vinieron a dejarnos información sobre su campamento para mujeres jóvenes durante el verano. La sesión 1 ya pasó, fue el 5 de julio, pero todavía faltan las sesiones 2, que es del 18 de julio a 29 de julio, y la sesión 3 del 1 al 12 de agosto. Estas son sesiones para mujeres aprender sobre la historia y diferentes talleres como jardinería, música, poesía, salud, cocina y más. Entonces, si quieren más información, pueden ir al globalgirlsglow.org. Es GLOBALGIRLSGLOW.org. Y también un saludo a Gina Galván, que ella está participando en una asociación dice aquí, son sobrevivientes del cáncer, y pues pronto la vamos a tener por aquí en el Centro Cultural de México, bueno, en Radio Santa Ana, que nos dé una entrevista, qué es lo que ella hace en esta asociación, de qué se encargan, cuál es su cargo ahí en esta asociación de sobrevivientes de cáncer de aquí en California. Y algo más, Luis. ¿Todo? Sí, pues parece que es todo. Un saludo a todas las personas que nos estén escuchando, estén en donde estén. Un abrazo y muy pronto estamos con ustedes en Radio Santana y en este noticiero popular. Sobres. Buzilla, baby. Come on, come on, come on. Maybe we'll get over. You wanna be. Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.